Agradecimiento. Queremos expresar nuestro amor, respeto y solidaridad hacia las muchas comunidades desfavorecidas alrededor del mundo, indígenas y más allá, que conciben la lengua como el centro de su identidad y sus formas de existir. Sus importantes esfuerzos para preservar, revitalizar y ampliar estas lenguas y formas de expresión nos inspiran para imaginar una Internet más multilingüe y plural en la que podamos expresar al máximo nuestras mejores y más plenas identidades. También queremos expresar nuestro profundo agradecimiento hacia todas las personas involucradas en la academia o el ámbito técnico, tanto comunitario como institucional, que aman las lenguas tanto como nosotros y trabajan duro cada día para construir un Internet tan multilingüe como nuestros mundos físicos. A todos nuestros muchos colaboradores, traductores y comunidades a lo largo y ancho del mundo, especialmente aquellos que participaron en nuestro encuentro Descolonizar las Lenguas de Internet en 2019. Gracias por todo lo que hacen y son en el mundo, y por la paciencia que han tenido con nosotros mientras intentábamos sobrevivir estos dos últimos años. Gracias especialmente a nuestra ilustradora por sus creativas visualizaciones de los ensayos y a nuestro técnico de animación que nos ha regalado una hermosa animación de estas ilustraciones. Muchas, muchas gracias a todos nuestros amigues y a la comunidad que ha revisado nuestro trabajo desde diferentes perspectivas y en diferentes lenguas. Todos los errores son nuestros, pero el apoyo y solidaridad nos han ayudado a mejorar infinitamente este trabajo en continuo desarrollo. Y, finalmente, a todos nosotros y a nuestras familias de sangre y elegidas, no podríamos haber sobrevivido los últimos años, especialmente entre 2019 y 2021, si no nos hubiéramos mantenido unides, aunque haya sido virtualmente. El amor y la confianza son los mejores idiomas entre todos.